pero hay que tratar. Sé que es un hombre bueno. En gustos no hay nada escrito, lo sé. Don Luis es un ejemplo. En gustos no hay nada escrito, lo sé. A él le gusta su perro. Ay, la vida da tantas vueltas. No dejes que te atrape. Ay, ay, ay, ay, ay, la vida da tantas vueltas. Ay, la vida da tantas vueltas. No dejes que te atrape. Ay, ay, ay, ay, ay, la vida da tantas vueltas. Para concluir, ¿qué te puedo decir? Yo no cambio mi vida. Tengo una novia que besa muy bien. ¿Cómo no la voy a querer? Y aunque tu amor no está conmigo, yo sé que también besa a otro. Así es la vida, ¿qué le voy a hacer? Así es la vida. Que te atrape. Ay, ay, ay, ay, ay, la vida da tantas vueltas. Ay, la vida da tantas vueltas. No dejes que te atrape. Ay, ay, ay, ay, ay, la vida da tantas vueltas. Desde Música para los más chicos. Hasta música para pasarlo rico. Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com. Estamos próximos ya a que se vote la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Esto se va a efectuar el próximo martes 1 de octubre en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Por eso es importantísima la edición de Por las Anchas Alamedas que hoy tenemos en Radio Nuevo Mundo. Estaremos hablando sobre esta acusación constitucional con el diputado Boris Barrera, quien es jefe de la bancada del Partido Comunista Más Independientes. Afirmó el diputado que los expositores del oficialismo que asistieron a la sesión, ¿no?, a defender a la ministra, han relativizado los argumentos y han evadido el debate sobre el incumplimiento de la ley, como es el caso de la implementación de la nueva educación pública. Este es uno de los ejes que sustentan la acusación constitucional contra Marcela Cubillos: el no cumplimiento de la implementación de la nueva educación pública, de la desmunicipalización, pero también el tema del uso que le ha dado a sus cuentas de redes sociales la ministra Cubillos. Así es, otro de los puntos señalados apunta a la falta de probidad de la secretaria de Estado. La ministra ha faltado a la verdad y ha intentado imponer su opinión por encima de la ley democráticamente tramitada, aseguraron los diputados que la acusan, en especial citando el episodio cuando Cubillos utilizó su cuenta de Twitter para escribir sus descargos, indicando que la ley prohíbe a los padres solicitar entrevistas en los colegios a los que quieren postular. Sin embargo, la ley número 20.845 sobre inclusión escolar, en su artículo 7 bis, dispone que las entrevistas sí podrán ser solicitadas por los padres y apoderados a los colegios. ¿Por qué entonces, dijo la ministra, que ellas no podían ser solicitadas? Explicaron en el texto los parlamentarios que ya van a votar su destitución. Es la acusación constitucional entonces contra la ministra Cubillos, que protagoniza esta edición de nuestro Por las Anchas Alamedas. Los momentos en que fracasé, no quiero pensar en tener alguna forma de perder. En mi camino los arrepentidos, aquellos llantos que frenaron mi destino. Ilusos, intrusos, no lo intenté. Ya comienza nuestra conversación sobre la acusación constitucional contra la ministra Cubillos, acá en el estudio con el diputado Boris Barrera. Antes escuchamos a Mon Laferte con Ana. Ana. escuchando Radio Nuevo Mundo. Saludamos ya al diputado Boris Barrera, quien está en nuestro estudio para comentar la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que ya se vota en la Cámara de Diputados el próximo martes. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos muy bien, recién llegando al Congreso. Bueno, usted me explicaba un poco cómo opera este mecanismo de la acusación constitucional, que es un derecho constitucional que tiene el poder parlamentario, ¿no? Luego de la Cámara de Diputados, si es que tiene éxito, esto iría al Senado y allí finalmente la ministra podría ser destituida, ¿no? Claro. El Senado, en el fondo, es el que dirime y si es como el juez. Yeah. Como cuando nosotros acusamos y ellos son los que deciden finalmente, después de la votación nuestra obviamente, si se destituye o no se destituye, y además de la destitución queda inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años. Claro, lo que es bien riesgoso también para ella, ¿no? De hecho, anteriormente se han dado casos incluso que ministros que saben que van a perder esa acusación deciden renunciar para no arriesgarse a aquello. Claro. Bueno, hacer una acusación constitucional es un tema político muy serio, tiene que haber una unidad dentro de una coalición política. ¿Cuáles son los argumentos que a ustedes como oposición los hicieron firmar finalmente esta acusación? Su firma estuvo entre aquellas 11 que finalmente se presentaron. ¿Cuál es el peso que sustenta esta acusación contra Cubillos? Bueno, hay varios argumentos con los que partió la acusación y después se fueron sumando algunos más a medida que se iban sumando más bancadas. Las principales o las primeras que aparecieron también son, por ejemplo, en general, la acusación es porque la ministra ha dejado de cumplir las leyes y la constitución. Y específicamente en todo lo que tiene que ver con el sistema, con la aplicación de la ley de la nueva educación pública. Y entre eso, por ejemplo, para graficarlo de forma simple, por ejemplo, cuando estaba la aplicación del sistema, el nuevo sistema de admisión escolar, suponía que ella en ese proceso tenía que informar, la ley la mandata a informar de cómo era el nuevo sistema de admisión. Bueno, a orientar. A orientar, claro, y en cambio ella se dedicó a desprestigiar el sistema, a desinformar, a engañar, porque decía, por ejemplo, en algunos mensajes que mandaba, decía de que con este nuevo sistema la gente perdía la relación con el colegio y no tenía la posibilidad de entrevistarse. Claro. Con el director, por ejemplo, para que les preguntara cómo era el colegio, y eso es mentira, porque la ley decía de que no se podían hacer entrevistas para seleccionar, porque lo que queremos eliminar con este nuevo sistema es la selección, porque eso es lo que discrimina finalmente, queremos que todos tengan la misma oportunidad, por lo tanto tú no podías hacer entrevistas para seleccionar, pero sí para conocer cualquier otra cosa, para conocer, para preguntar, el proyecto educativo. Exactamente, por lo tanto eso es mentir, o sea, derechamente, usó incluso para mandar mensajes los correos electrónicos, que son considerados datos de información personal de la gente, que lo usó para desinformar, para engañar. Eso es un ejemplo nada más. Claro. Lo otro, yo creo que también dentro de esto hay unos capítulos, son 5 capítulos, que me parece que el tercero y el cuarto, que son, yo creo, para mí, a mi parecer, los más de peso, y es porque tiene que ver con algo que sucede en mi distrito. ¿Ya? Que tiene que ver con la aplicación de los servicios locales de educación. Y en mi distrito hay uno que es el Servicio Local Barranca. ¿Sí? Que en la cual hay 2 comunas que son de mi distrito. Está Cerro Navia, ¿no? Está Cerro Navia y Lo Prado. ¿Ya? Y dentro de Cerro Navia y Lo Prado, el más perjudicado ha sido Cerro Navia. Con la no aplicación de la ley, en el no nombramiento de directores, por ejemplo, tenía directores subrogantes de los servicios locales que duraban un mes. En la no aplicación presupuestaria, menos del 2% de la ejecución presupuestaria, teniendo colegios, por ejemplo, con baños en contenedores. O sea, una dejazón de preocupación. Que es responsabilidad del ministerio en ese servicio local hacerse cargo de la educación pública, porque esto es dentro del proceso de desmunicipalización, ¿no? Exactamente. Lo que buscaba finalmente esta nueva ley de educación, y que además lo que hay que destacar, que fue una ley que sale del Congreso con una aprobación casi unánime. O sea, claro, hay discusión entre medio, pero cuando se vota finalmente en la Cámara y en el Senado, es casi unánime. O sea, es una ley que tenía un respaldo democrático grande. Y ella está mandatada al ministerio a cumplir la ley. Entonces, sí, cuando ella deja de cumplirla, cuando ella trate de boicotear la aplicación, que está dejando de cumplir la ley, obviamente, y por eso lo estamos acusando. Bueno, y dentro de la propia comuna de Cerro Navia hay toda una gran polémica ahora por la deuda, ¿no? Se acusa a la ministra de Educación por la deuda de 10.900 millones de pesos. Mauro Tamayo, que es el alcalde, explicó que el déficit se concentra principalmente en deudas previsionales y de salud de los trabajadores de la educación y en menor medida en deuda con los proveedores de los establecimientos educacionales. Hay que decir que la ley también indica que el ministerio se hace cargo de las deudas hasta el año 2014, ¿no? Claro, claro. Hay que decir, aclarar también de que esa deuda es una deuda que se arrastra del periodo del alcalde Plaza. Sí. ¿Ya? Que la recibe Mauro, y que después la ley dice de que cuando pasan los colegios de municipales al servicio local, tienen que pasar con cero deuda. Y entre eso, todo tipo de deuda, las deudas que no están pagadas las tiene que pagar el servicio, claro, local. Para eso había plata, para eso estaban los fondos, y la ministra no los pagó. Entonces, hay un problema mayor aquí. O sea, además de no pagar esas cotizaciones, principalmente que se le dían a los trabajadores, uh-huh, estas incurrían también en intereses. Y lo que expuso ayer el alcalde Tamayo en la comisión, y habían cerca de más de 3.000 millones de pesos solamente en intereses. Uh-huh. Mira. Por no querer pagar. ¿Por qué no paga? O sea, ellos han argumentado en sus exposiciones de que necesitan auditoría, que necesitan saber si esas plata iban a ser bien destinadas, pero cuando tú tienes que pagar una plata a una institución que son la AFP, que son la ISAPRE, o sea, que no necesita ahí ninguna auditoría, nada. Sí. Si la institución, que más encima son privadas, te están cobrando, solamente hay que pagar. Sí. Y el no pagar incurre en esos intereses, que finalmente vamos a tener que sacar plata que está destinada a lo mejor para infraestructura, para la educación directamente de los niños, y se va a tener que pagar en intereses por la negligencia de la... Es bien compleja la situación particular de Cerro Navia. Diputado, lo invitamos a ponerse los fonos también, porque vamos a tomar contacto con el diputado Juan Santana, quien está en línea, diputado por la región de Atacama, quien ha tenido un protagonismo bien importante a nivel mediático en la acusación, a nivel político también. Diputado Juan Santana, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Nuevo Mundo. Muy buenas tardes, un gran saludo para ti, un saludo para el colega Boris Barrera, y también, por cierto, un saludo para todos los auditores y las auditoras de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos a poquitos días ya de que se dé la votación en la Cámara Baja. Recordemos que la ministra Marcela Cubillos contestó también a esta acusación constitucional, dijo que se trata de mentiras, que se trata de falsedades. ¿Qué puede decir usted, diputado, cuando faltan ya tan pocos días? No sé si habrá podido ver el contenido también de la respuesta de la ministra Cubillos. Sí, Richard, dos o tres cosas en relación a lo que tú me preguntas. Lo primero es señalar que ha quedado en evidencia la estrategia que ha tenido el gobierno y el Ministerio de Educación de cara a responder al texto que presentamos para llevar adelante esta acusación constitucional, y que dice relación principalmente con desprestigiar el uso de esta herramienta, instalar y trasladar el debate desde el contenido, desde los aspectos por los que se le está acusando a la ministra, a un plano de formas, a un plano de procedimientos. Y si bien eso es legítimo, a mí me parece que la ministra ha abandonado la labor y el deber de responder acerca de las acusaciones que se le están haciendo. Yo lo he mencionado en varias oportunidades en la Comisión de Educación y también en la Comisión Evaluadora de la Acusación Constitucional. Hay que contextualizar, Richard, el proceso que se está viviendo hoy día en el país en materia de educación pública. Yo diría que el proceso de desmunicipalización, que forma parte de las reformas que fueron aprobadas durante la administración anterior, debe ser, sin lugar a dudas, la reforma más importante en educación pública en nuestro país en los últimos 30 años. Yo creo que muchos de los adultos, nuestros padres, nuestros abuelos, que seguramente están escuchando también Radio Nuevo Mundo, recuerdan con mucho valor, recuerdan con mucha estima las características que tenía la educación pública de antaño, cuando el Estado destinaba recursos, destinaba tiempo, se dedicaba completamente a que la educación pública fuese un espacio de calidad fuese un espacio al que tuviesen acceso todas las personas. Nuestros padres y nuestros abuelos permanentemente repiten el valor que tenía la educación pública de antaño. Lo que se está llevando hoy día adelante, entre otras cosas, es un proceso de desmunicipalización que lo que busca es que el Estado chileno nuevamente sea el responsable de garantizar calidad al interior de nuestras escuelas, de nuestros liceos, de nuestros jardines públicos, y por tanto la responsabilidad que tiene una autoridad, y en este caso la ministra Marcela Cubillos, de cara no solamente a cumplir con la ley, sino que a implementar este nuevo proceso como corresponde, es sumamente alta. Y por tanto sentimos que lo que está en juego hoy día tiene que ver con la defensa irrestricta de la educación pública y con una de las reformas más relevantes que se llevan adelante en esta área en los últimos 30 años. Por tanto, estamos muy tranquilos de este proceso en cómo se ha llevado adelante. Estamos contentos porque ha adquirido un grado de transversalidad muy amplio. Hay diputados, parlamentarios y parlamentarias que han adscrito a este texto y a la voluntad de aprobar en sala la acusación constitucional por parte de todas las bancadas, y lo que nosotros consideramos también muy relevante es que se han ido despejando algunos mitos que el propio gobierno y el Ministerio de Educación han intentado instalar durante estas semanas respecto a la validez, respecto a la pertinencia, respecto a la calidad de esta acusación constitucional, que hoy día efectivamente nos encontramos a días de ser votado este texto en la sala de la Cámara de Diputados, confiados y muy tranquilos de que va a primar en los parlamentarios de oposición el valor y la voluntad de defender la educación pública de Chile. Sí, sobre eso le quería preguntar, diputado Santana, ¿cómo ve desde el punto de vista político también las posibilidades de triunfo de esta acusación? Aparece hoy en La Tercera una noticia que dice: DC rechazaría cuestión previa para permitir debate del fondo del libelo y 15 diputados opositores aún mantienen su voto final en suspenso. ¿Cómo han estado sus conversaciones, también el diálogo con las otras fuerzas de la oposición? Porque para muchos también aquí se va a aprobar lo unida o no que está la oposición. Sí, por supuesto, y nosotros hemos observado cómo de pasar de estos mensajes y estos comentarios de que esta acusación se iba a quedar solamente en la Cámara de Diputados, de que no iba a avanzar, a un clima y un escenario distinto, en donde hoy día autoridades del propio gobierno, yo ayer me encontré en el Congreso al ministro Blumen, quien me reconoció que la votación de este martes va a estar sumamente cerrada. Y va a estar cerrada, Richard, entre otras cosas, porque cuando uno ya empieza a analizar en detalle la presentación del texto y las infracciones a la ley que nosotros estamos convencidos en las que ha incurrido la ministra Marcela Cubillos, y lo relevante que también es para cada una de las regiones, que son los espacios de representación de los distintos diputados, yo creo que se adquiere un valor distinto. Hay hoy día, Richard, a propósito del proceso de desmunicipalización del que te hablaba recién, hay 4 servicios locales de educación funcionando en distintos territorios del país. En Huasco, precisamente en la región de Atacama, en la cuarta región, en Puerto Cordillera, en la región metropolitana, en el servicio local de Barranco, y también Costa Araucanía, en la región de la Araucanía, en Temuco, ¿no? Y particularmente estos servicios locales son hoy día las instituciones que cumplen la labor y la función que cumplían en antaño los DAEM, las municipalidades. Y estos servicios locales se van a ir instalando paulatinamente en distintas regiones del país hasta el año 2025. Sí. ¿Cómo no va a ser importante que estos servicios locales encargados de administrar el funcionamiento de las escuelas y de nuestros liceos funcionen como corresponden, tengan las autoridades y los funcionarios necesarios para sacar las tareas educativas adelante, cuenten con los recursos para poder inyectarle recursos a los distintos recintos educacionales para que puedan resolver y enfrentar las tareas que tienen? ¿Cómo no va a ser importante eso, Richard? Y yo creo que finalmente, y con el pasar de los días y con el pasar de las semanas, ha estado haciendo eco y ha estado haciendo sentido estos elementos en los distintos parlamentarios de la oposición. Sí. Nosotros estamos confiados, Richard, que el día martes este texto va a ser aprobado en la Cámara de Diputados y que finalmente esto va a pasar al Senado para que allí la Cámara Alta finalmente establezca un juicio respecto al actuar de la ministra y a la presentación que nosotros estamos haciendo. Diputado Barrera, ¿comparte las impresiones del diputado Santana? Completamente. Bueno, Juana ha estado ahí permanentemente, a pesar de que no, nosotros no fuimos electos para integrar la comisión, ha estado participando en las sesiones igual, porque todos podemos participar, y yo también lo he acompañado cuando puedo, y coincido completamente. En términos de los votos, bueno, las últimas conversaciones que tuvimos con los jefes de bancada, pues yo soy jefe de bancada, quedamos de acuerdo de asegurar esos votos, entre comillas, que estaban como medio dudosos, esperando el debate, y la verdad es que yo estoy súper confiado, y varias bancadas que ya completamente van a votar a favor de la acusación, o sea, la misma bancada de Juan, de Socialista, la nuestra, la del PPD, la del Frente Amplio, todo, y los pocos que estaban ahí dudosos, la responsabilidad era de los jefes de bancada de acercar las posiciones, porque todos los jefes de bancada además estaban convencidos de lo mismo. Sí, va a ser un día bien importante el próximo martes, así es que vamos a estar bien atentos a aquello. Diputado Juan Santana, le queremos agradecer el contacto, que esté muy bien. Richard, una última cosa a propósito de lo que señalaba Boris. Hoy día justamente se publica una carta dirigida a la ministra de Educación por parte del alcalde Felipe del Pin, de La Granja, Gonzalo Montoya de Macul y Sergio Echeverría de San Joaquín, alcaldes de distintos partidos de la oposición, que manifiestan también su preocupación por la implementación de los servicios locales y de la nueva educación pública en cada uno de sus comunas, y por tanto yo creo que esto adquiere también un valor territorial, un valor en cada comuna. Los alcaldes y los concejales perciben también los problemas que se han ido generando durante el último tiempo en la educación pública, y yo creo que eso también ha generado eco en las distintas bancadas, tal como lo señalaba Boris. Así que muy agradecido, Richard, por este contacto, y bueno, saludar a todos los auditores y a las auditoras de Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien, un abrazo, chao. Que esté muy bien. Está la voz de diputado Barrera, del diputado Juan Santana, quien apuntaba algunos elementos que son bien preocupantes, ¿no? Que usted ya los decía anteriormente. Los servicios locales están ya operando en algunas regiones, son 4 ya que están andando, 1 precisamente en su distrito, pero se viene todo el país de aquí al año 2025, ¿no? Claro, claro. Como decía Juan, esta de hecho lo comparaba hoy día un dirigente de los trabajadores de Cerro Navia, del servicio local de Barranca, que lo comparaba incluso la importancia de esta reforma como cuando fue la nacionalización del cobre. O sea, es tan importante la educación, desde hace años ya no nos dimos cuenta por fin de que la educación es un factor de cambio en la sociedad, y por eso la reforma, por eso la gratuidad en la educación superior, por eso todo lo que se trató de hacer en el periodo anterior, y que ahora solamente necesitamos empezar a implementarlo, y nos encontramos con una ministra que claramente no tiene intenciones, sino que quiere revertir lo que democráticamente se aprobó en el periodo anterior. Y eso resulta bien increíble, ¿no? Porque durante toda la temporada anterior, desde que comenzó ya a ejercer su cargo la ministra Cubillos, la vimos en campaña en contra de la ley. Es algo como de no creer, ¿no? De hecho hizo una gira, ¿se acuerda? Que sí, le pusieron la gira de la infamia, porque con recursos públicos recorrió todo el país, con publicidad también, para atacar la ley. Es bien, bien extraño. Atacar la ley y promocionar su proyecto de admisión justa. Que fracasó, recordemos. Que fracasó, o sea, ¿qué demostración, qué mejor demostración que esa? O sea, ella, está bien, mira, ella puede opinar sobre el sistema, puede no estar de acuerdo, puede tener sus reparos, todos pueden tener sus reparos. El proceso hay que evaluarlo cada cierto tiempo también para ir mejorarlo, pero una cosa tiene que ver con lo que nosotros apreciamos de lo que se está haciendo, y lo otro es lo que estamos obligados a hacer todas las personas, a cumplir las leyes. Ella, independientemente que no le guste y que quiere, y que tiene la posibilidad además de generar desde el ejecutivo algún proyecto de ley para cambiar algo, pero lo que hay ella lo tiene que cumplir, claro. Y eso es lo que más allá de si ideológicamente le gusta o no la ley. No le gusta, claro. Si todos tenemos que cumplir la ley, y ella está mandatada por ley a implementar el nuevo sistema de educación y no lo ha hecho. Sí. Eso en conclusión. En el punto 4 de la acusación se habla de la inejecución presupuestaria, ¿no? En su cuarto capítulo, la acusación constitucional explica que Cubillos no actuó conforme a los deberes legales y no realizó o realizó tardíamente las acciones necesarias para corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de Educación Pública, con el consecuente entorpecimiento del servicio educativo de los servicios locales de educación. En la oportunidad, la ministra Cubillos se refirió a la gestión realizada por la expresidenta Michelle Bachelet en la materia y dijo: durante todo el año 2018, dice la ministra en este cuarto punto en su defensa, durante todo el año 2018 las autoridades que dirigieron la educación pública tanto a nivel central como en los servicios locales fueron los mismos nombres y personas designadas por la presidenta Michelle Bachelet. Esa es su respuesta. Dice: yo no saqué a la gente que dejó Michelle Bachelet. Claro, no lo sacó, pero, o sea, porque tenían un plazo de permanencia en los cargos, pero después sí lo reemplazó. O sea, yeah, sí lo reemplazó, y ahí es como yo te comentaba, de que tuvo en muchos los cargos gente provisoriamente y no llamó a concursos, llamó a concursos tarde, gente, surrogancia, decían, por ejemplo, en la exposición de hoy día, surrogancia de un mes de los directores de los servicios locales de educación. Entonces decía el dirigente que expuso, dijo: yo tenía que juntarme con el director, explicarle cómo era el proceso, cuáles eran los problemas que teníamos, y a las dos semanas lo cambiaban, llegaba otro, tenía que explicarle lo mismo. O sea, no había un proyecto serio, no había nada, no había intenciones de en el fondo de aplicar la ley en el fondo, ¿sabes qué? Y frente a eso, la ejecución presupuestaria, lo que hablábamos de las deudas de los municipios, de lo que había con los profesores y todo eso, hay algo que nos preocupa más aún. ¿Sabes por qué? Porque la ley no consideraba esto que está pasando con la deuda impaga, los intereses. Por ejemplo, porque se suponía que cuando llegaban los recursos, esas deudas se pagaban, pero resulta que como no se han pagado, han generado intereses, y como no está estipulado de dónde se van a pagar esos intereses, porque no estaban considerados en la deuda original. Claro. Entonces temen los alcaldes que tengan que pagarla a ellos. O sea, la irresponsabilidad del ministerio genera un vacío. Claro. Que ya está generando problemas incluso en los propios municipios. Claro, o sea, pues esos 3,000 y tantos millones en deuda teme el alcalde de Cerro Navia que tenga que pagarla a él. Sí. ¿Por qué? Porque la ministra no quiso pagar, y no ha pagado todavía a tiempo esas sí. deudas. Bueno, entonces, ¿quién se iba a imaginar cuando legisló de que dijeron: mira, vamos a destinar 100 para pagar esta deuda, y que no la pagaron, y que después, al año después, esa deuda ya no eran 100, sino que eran 150? Sí, sí. Va a estar compleja también la definición de algunos diputados que finalmente voten a favor de la ministra Cubillos, que voten en contra de la acusación, porque sin duda es que estos elementos son difíciles de esquivar, ¿no? Son verdades muy, muy concretas. Yo creo que hay algo que tienen que considerar. Yo hablo, por ejemplo, por mi distrito, los alcaldes, los apoderados, o sea, que se han visto perjudicados directamente en los colegios, eso que yo te comentaba, que estaban sin baño, que estaban con contenedores. Sobre los diputados que van a apoyar a la ministra el día de la votación y que pertenecen a nuestro distrito, por ejemplo, sabes que expuso gente de la Araucanía, y decía que los niños, por ejemplo, por no ejecutar el presupuesto, no destinar los recursos al servicio local, no pudieron financiar la calefacción de los colegios, y los profesores tenían que decirle a los niños que fueran con frazadas. O sea, algo que la verdad es que quienes sí. sufrieron directamente las consecuencias de esto, de las acciones de la ministra Cubillos, fueron los niños, los estudiantes. Imagínate, en el sur los niños ir a estudiar con frazada porque no había plata para pagar la calefacción. Sí, me gustaría referirme también al punto 5 de la acusación, que habla del no pago de menciones a educadoras diferenciales. Este capítulo final de la acusación contra la ministra Cubillos se refiere a la infracción a la Constitución y las leyes por la ministra de Educación, específicamente en relación a la vulneración del principio de igualdad. Específicamente, y según explica el documento, en torno a la problemática en materia del no pago de las menciones a las educadoras diferenciales y la consecuente no resolución pese a la extensa movilización docente. Luego de una reunión con la directiva del Colegio de Profesores en el marco del paro docente, la ministra Cubillos entregó un documento de 32 puntos. Según ese texto, Cubillos reconoció que no se puede pagar el reconocimiento de la mención a los educadores de párvulos y educadores diferenciales, pero que de todas formas estaremos abiertos a rediscutir el tema el próximo año. ¿Qué se puede decir respecto a este punto también, que es más contingente, no tiene relación con el paro? Claro. Bueno, eso demuestra finalmente la actitud que ha tenido la ministra frente a todo lo que tiene que ver con su deber de aplicar la ley y de solucionar los problemas de todos los involucrados, en este caso los profesores. En la exposición que hicieron los dirigentes del Colegio de Profesores, que también fueron a exponer a la comisión, contaban, por ejemplo, que la ministra los recibió recién como después de los 20 días de paro, y que en la respuesta que les dio, porque para que la gente pueda entender a qué se refiere esto, es un bono que se le da a los profesores por mención. O sea, ¿sí? El profesor que es profesor de educación básica, por ejemplo, pero que además tiene una mención y es profesor de educación física, recibe un bono. Las educadoras diferenciales también tienen esas menciones específicas que se les exige la ley para poder ejercer su labor, pero no lo reconoce la ministra. Sin embargo, la respuesta dice de que sí reconoce la mención, pero que no están los recursos para pagarlo. Claro. Por lo tanto, ahí es donde hace la discriminación, porque si bien reconoce de que las educadoras diferenciales tienen la mención, dice que no se paga porque no hay recursos. Por lo tanto, hay discriminación porque se les paga a otro y a ellas no. Entonces, y les dice, y vemos los próximos años con su actitud dictatorial que tiene, displicente, como le dijeron en algún momento, sin ánimo de solucionar nada. Imagínate de que ella tenía la posibilidad de haber ido a la comisión a defenderse y no fue. Ella dijo que no iba a ir, iba a mandar a su abogado, a representante, pero ella no va. Ella fue citada muchas veces a la comisión de educación, no iba a la comisión de educación. Esa es la actitud una fiel representante de la dictadura militar. Su actitud. Sí. Bueno, estamos ahora a pocos días de la votación finalmente en la Cámara, y este puede ser un punto bien importante para la oposición. Puede marcar un hito también, si es que tiene éxito, de la misma manera que es bien riesgoso, según han dicho diversos analistas, si es que no se logran los votos. ¿Cómo usted ve políticamente es lo que va a ocurrir el día martes? ¿Qué puede decir respecto al futuro de la oposición como proyecto político? Sin duda es un hecho, un hito importante. Creo de que sí marcaría un momento especial en torno a lo que ha logrado hacer la oposición hasta el momento, que ha sido difícil, que muchas cosas no han avanzado, y todos conocemos ya la historia que hemos tenido hacia atrás en proyectos que son como emblemáticos. Sin embargo, en este momento han estado avanzando todas las bancadas. Yo, como jefe de bancada, me he tenido que reunir con todos los demás y están todos en la idea de respaldar la acusación. En algunas bancadas de la Democracia Cristiana, de los radicales, habían personas, diputados, que estaban con la duda, y la tarea de los jefes de bancada era convencerlos a ellos para justamente dar el salto y una demostración de que podemos hacer cosas que puedan reunir a toda la oposición, y en este, y específicamente en este tema de la educación, que es algo muy importante. O sea, si nosotros no logramos, creo yo, destituir a la ministra, que no quiere avanzar con el proceso de la nueva educación pública, yo creo que después se nos va a venir con mayor fuerza a tratar de destruirlo con todos los argumentos que va ella a a ratificar en el fondo sus argumentos para irse con más fuerza en contra de la educación pública. O sea, eso claro, no ya saldría fortalecida, va a salir fortalecida, claro, y va a insistir, yo creo, con más fuerza, porque va a decir que sus argumentos son los válidos y no solamente nos va a perjudicar a nosotros como oposición, que no pudimos frenar eso, sino que los más perjudicados en el fondo son los niños, son los colegios, sí. y dentro de los colegios de los sectores más dejados de lado, más desposeídos, como son, por ejemplo, mi distrito Cerro Navia, como va a ser después, en el futuro, otra comuna... Sí. Es harto, es mucho lo que se juega políticamente, ¿eh? Y quienes quizás den su voto, que sean de oposición y no den su voto a favor de la acusación, podrían cargar con un peso político también bien grande. Sí, bien grande, y es la tarea también de los apoderados, de las organizaciones vinculadas a la educación, que estén vigilantes de sus diputados, porque en el fondo los perjudicados va a ser la ciudadanía, los que van a sufrir los embates de esta ministra directamente en nuestros niños. Se juega la educación el día martes. Se juega la educación, yo creo, sí. Muy bien, diputado Boris Barrera, muchísimas gracias por venir el día de hoy a Radio Nuevo Mundo, y vamos a estar atentísimos el día martes. Me imagino va a ser maratónico aquello, ¿ah? Va a ser maratónico, va a ser una sesión de todo el día, o sea, aparte a las 10 de la mañana, sin hora de término. Se suspendieron comisiones, se suspendieron proyectos, o sea... Eso puede terminar en la noche incluso, ¿no? El día martes solamente acusación constitucional, así que, bueno, nosotros vamos a estar disponibles a cualquier consulta, cualquier llamado de la radio. Por ahí. Muy bien, gracias, ¿ya? Diputado, que esté bien. Igual usted. Siempre algo adentro se nos tuerce. stars.